¿Qué? Les tengo noticias. Hey. Por favor, cuéntanos. ¿Ustedes ya saben quién vuelve a Bogotá en septiembre del próximo año? Por favor, cuéntame. Mira, traigo información importante. Five Seconds of Summer, la banda australiana que marcó el pop rock de toda una generación. Mira, los de Youngblood, los de She Looks So Perfect. Exactamente, esos mismos. Y regresan el próximo 24 de septiembre de 2026 al Movistar Arena con toda su energía. Entonces, es un plan asegurado. Recuerden, es Five Seconds of Summer, que van a estar en Bogotá una noche para cantar de principio a fin. Y no olviden comprar sus boletas en tuboleta.com. Y si usted quiere saber sobre música nueva, pues les tenemos una agrupación que arrancó en el 2022 de K-pop, NMIX Mix, Blue Valentine. Gone such a bad love. We fight, we sigh, and stop. 불게 타오르다 한순간의 시각아. Rewind, rewind, rewind. 언제 그랬냐는 듯이 또 서로를 찾아. Get sick and such a bitch and red blood. We saw you forever, I can't see it now. Can you see it now? 우린 마치 broken glass on the ground. 돌이킬 수 없다 해도 we can figure it out. If this love is over, does it feel better now? It's hotter and colder. Keep the fire lit in mind. You'll always be my boo. Se llama la canción, algo de K-pop a esta hora, y tenemos información de última hora. Sí, pues para, yo creo que esto es una información más para la generación X que cualquier otra cosa. Acaba de morir el actor Gil Gerard, que se hizo muy famoso en la década del 80 por ser Buck Rogers en el siglo 25, ¿no? La famosa serie de televisión de ficción que seguramente, si usted tiene más de 40 años, recuerda muy, muy bien. Gil Gerard falleció. Ah, qué noticia. Venía de una batalla con un cáncer complicada y pues se lo llevó finalmente. Entonces, pues, esa es como la noticia de última hora en el entretenimiento. Qué vaina, hombre. Sí, pero muy bueno. Fuerte. Vamos con Roxette. Es la X. Let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's.

Rodríguez, los Acuña y más de 1 millón de familias en Colombia ya tienen internet en fibra óptica de Claro. Si eres cliente, pide tu cambio. Escríbenos al 311-200-0000. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para cambiarte? Servicios y beneficios sujetos a disponibilidad de cobertura y viabilidad técnica. Conoce condiciones, cobertura de servicios y restricciones en claro.com.co. 5 Seconds of Summer, la banda australiana que revolucionó el pop rock, regresa a Bogotá para presentarse el próximo 24 de septiembre del 2026 en el Movistar Arena. En una noche única para cantar todos sus éxitos. Boletas a la venta en tuboleta.com. Imagina arrancar el año con carro nuevo. Cada plata que recibes en Dale con tu llave en breve te acerca más a ese sueño sobre ruedas. Descarga Dale, la billetera digital de Grupo Aval, y participa por un Swift híbrido 2025 hasta el 31 de diciembre. Autoriza Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La magia de la Navidad se prendió en Atlantis. Miles de luces, momentos únicos y precios que brillan. Ven con tu familia, disfruta el encanto y aprovecha las ofertas que iluminan esta temporada. Ilumínate en Atlantis, calle 81 con carrera 13. Atlantis. Peugeot 2008 híbrido, el SUV compacto que combina eficiencia, potencia y el diseño premium francés de León. Nuestro deportivo 408, el equipamiento del 3008 o los 7 puestos del 5008 te esperan en nuestras vitrinas. En Navidad, en las atracciones de El Edén, el plan es a mitad de precio. Vuela, salta y supera retos. Desde el 15 de noviembre, con tus facturas de compra de Frisbee al costo o Pepe Ganga superiores a 100 mil pesos, recibes un 50% de descuento en todas las atracciones de Edentainment. El Edén Centro Comercial, Avenida Boyacá con calle 12. Aplican términos y condiciones. ¿Tu celular todavía suena así? Creo que ya te está pidiendo cambio. Entrega ahora tu celular antiguo de cualquier marca y ¡tarán! Estrenas un Galaxy. Con el programa Entrego y Estreno de Samsung, nunca fue tan fácil renovar tu celular. Te esperamos en nuestros puntos de venta para que hagas el cambio ahora. Aplican términos y condiciones. Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en X, Facebook, Instagram y TikTok. Somos la X más música en redes sociales. Well, I woke up to the sound of silence. The cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, we are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. Carry on, carry on, carry on. So I met up with some friends at the edge of the night at a bar. About how our parents will die, all our neighbors and wives. you some fun. Estamos en época navideña, con novenas, abrazos, Iván, paciencia, porque pues no hay de otra. Así, ¿no? El tráfico se complica en una ciudad como Bogotá en estas fechas. Ayer estaba uff, y hoy va a estar doble uff. Y a medida así, que van así, aumentando las novenas, días. Póngale triple uff. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de algo que... No ¿qué? Sé, siento que, bueno, igual Urish nos explicaba por interno cosas que espero también nos expliques ahora al aire, y es, ¿por qué insisten en hacer live actions de cosas que no salen bien? ¿Por qué no dejan quietas las cosas que fueron éxito? ¿Han visto algún live action que les haya gustado? Cruella. Sí. La música. Cruella me gustó. La música de Cruella fue fantástica. Y el Rey León también, sí. Aunque no fue tan emocional, pero visualmente me gustó. Ah, bueno. Tienes dos ejemplos. Sí. Urish. No, a mi live action. No, yo creo que me gustó lo que hizo Jon Favreau con el libro de la selva. Que fue lo que le abrió el camino al Rey León del que habla Cata. Sí. Pero antes de eso, Jon Favreau, el mismo que hizo Iron Man y Avengers y toda esa Mandalorian. Vaina. Mandalorian. Exacto. Jon Favreau hizo el live action del libro de la selva, que me parece que estuvo decente. Pero, por ejemplo, a mí, Blancanieves, Cenicienta, La Bella y la Bestia, todo ese tipo gustó? De... ¿La de en Emma los live Watson? Action, no me han gustado. Es que no. Bueno, en fin, la cuestión es que les tengo noticias, porque a ver. Disney sabe exprimir hasta la última gota lo que tiene su catálogo, y esta vez anunciaron que van a hacer live action de Gastón. ¡Gastón! Que es exactamente el villano de La Bella y la Bestia. En su momento, cuando salió el live action con Emma Watson, el actor que fue el encargado de interpretar a Gastón en 2017 fue Luke Evans. Sí. No se sabe todavía quién va a ser, pero ¡ay! No es necesario. Exacto, qué necesidad. Así que sí. Si quieren preparar una historia en acción real, centrada en Gastón, pero apunta más a ser del estilo de Maléfica o Cruella, ya que tú dices, Cata, historia sobre el origen de los villanos en las que no se les pinta tan malos como fueron o como los vimos, e incluso se les muestra como antihéroes. Se sabe nombres, pero de quienes estarán a cargo del guión, como Dave Callahan, también estará Michelle Rowan, y también por ahí estará Kate Herron y Bryony Redman. Ya, por ahora no se sabe más cosas, solamente que si se van a inspirar en este personaje. No sé cómo les ha ido vendiendo la imagen de live action en el villano. Sí dijeron que van a usar un nuevo actor para ser Gastón, no van a usar al anterior, pero ni idea quién vaya a ser. No es necesario. La pues verdad, no sé. Ahora, hablábamos de nosotros como usuarios lo vemos así. Claro, que era lo que yo les decía ahorita. Disney, por ejemplo, es una compañía que tiene una propiedad intelectual, lo que se llama IP, gigantesca y valiosísima. Sí. Y aparte tienen una plataforma de streaming a la que tienen que sacarle billete. Entonces, pues, como son dueños de una propiedad intelectual gigantesca, pueden hacer con ella lo que les plazca y pueden hacer la historia de Lumière, esa sí la vería. De La Bella y la Bestia en live action, si quieren, una serie de Disney Plus que hable sobre el candelabro ese, y la pueden hacer. Sin problema. Pero pasa, y habrá que sacan, mucha gente que la verá. Que sacan cosas y después se arrepienten y queda como una temporada. Claro, pero no importa. Porque igual es lo que hacen. Claro, porque es que digamos que esa es la magia del largoplacismo de las plataformas de streaming. Por eso la televisión abierta solía tener por temporada una serie de televisión, traía 24, 30 episodios. Que se repartían en varios meses del año, por lo menos 6 meses del año. Hoy en día tú haces 6, 8, pero los tienes viviendo en una plataforma de streaming de por vida y los puedes mover por links, publicitar y todo, y la gente te consume esos 6, 8 episodios más de lo que la gente consumía 24 o 30 en televisión abierta. Entonces es un negocio que es mucho más productivo, te requiere menos inversión. Bueno, sí. Ganan. Y una longevidad gigantesca, porque está ahí para que tú la veas cuando tú quieras, las veces que quieras. Entonces ya no importa si tienes 25 capítulos, 30 capítulos, con 6 es suficiente si los mueves bien. Y la gente los ve y los ve y los ve y los ve y los ve. Y la gente se acostumbró ya a ver menos episodios. A mucha gente le gusta ver menos episodios incluso. Pues porque ya han llegado a un nivel, por ejemplo, lo que está pasando con Stranger Things, ¿no? Sí. ¿Son qué? 8 o 9 episodios, pero cada episodio es una película de cine. Sí. Entonces uno es como, ok, estoy lleno, estoy satisfecho. Oye, hablando de eso, me hiciste ir porque ayer también fue noticia la nueva temporada de The Pitt, que sacaron un nuevo tráiler. ¿Tú al fin no la viste? No la he visto. Ay, mira, Uri. No la he visto. Ah, es el micrófono más. No, pero es que no la he visto simplemente porque yo no soy muy fan de las series médicas. Entonces, tengo ahí como un sesgo con las series médicas. Sí, desde ER, Grey's Anatomy, toda esa vaina a mí me pareció... No me enganchó. Ay. O de pronto lo hicieron mal, muy rosita en esa época, no, y no era para mí. Está chévere. Doctor House me pareció medio chévere, no me la vi toda, pero esa, digamos que la salvo. Y de Pete he oído muy buenos comentarios, pero no la he visto, es por eso, porque yo estoy dañado por dentro con las series médicas. Entonces, abraza lo necesito que lo tiene cerca, necesito Catalina. Hospitalizarme en una serie de esas para curarme. Pero, hablando de eso, si quieres hacer las paces, tal vez dale la oportunidad. Es el primer capítulo, mira, no te pido más, Uri, por favor. Voy a intentarlo. Te agradezco. Es Navidad, voy a ver si en estos días. Uno. Ok. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands wrong. I turned him to gold and it took him higher. But I'll be a daydream, I'll be your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the good.

tal vez es la primera vez que la escucho. Puede pasar. Y qué gran sorpresa se está llevando entonces con Summer. Se lo presenta Summer, joven, 20 años, con una trayectoria que se viene así, ojalá siga, permanezca. Y nosotros vamos cerrando esta edición de Mañanas X con nuestra pregunta del día, porque queremos hablar de inversiones musicales. Ese dinero que nosotros dimos, que ahorramos. No es un gasto, no. No, es inversión, es importante verlo como tiene que ser. Pues mira, señora, por aquí nos dice Dianita, me fui a Oasis en Argentina y valió la pena cada peso, te creo, amiga. Amén. Sí. Estoy segura que así sí, fue. Sí, seguro que sí. ¿Será que vuelven? ¿Se reúnen? Yo no pierdo la fe, yo sigo prendiendo velas. Sí, ¿sabes que yo tengo velas en mi escritorio? Yo las prendo todas para que regresen. Sí, a veces. Y digan, vengan a Colombia. A veces. Son de olores y sí, todo. Sí, huele rico. Sí, uno pero entra es igual. Y mira, ya sabemos que es por eso. Que Edgar dice que tuvo la oportunidad de ver a Adele en Alemania y de verdad que sí costó bastantes euros, porque además de las entradas y todo, compró afiches, álbumes, descargas y cositas y manda una foto en el concierto con un sombrero volteado. ¿Volteado? Bueno. Y un vaso oficial del concierto de Adele. Muy bueno, colombiano. Sí. Pues sí, sí. Sí, es Colombia es en el mundial. Es un cliché que ya se quedó mira, en Dua mucha Lipa, gente, ¿no? Dua Lipa se puso el sombrero aquí en Bogotá, ¿ah, sí, le sí, gustó. Sí. Ah, bueno. Le quitó el sombrero a un fan y se lo puso y se lo devolvió. Ay, no se quedó con el sombrero. Tierra, querida. Es verdad, es cierto. Por acá tengo a Leo que dice de Killers, también a Juan Pavel, Coldplay, discografía y conciertos. Lina, la boleta por la que más he pagado, Blur, en Bogotá, valió la pena porque luego nos ubicaron más adelante. Ah, bueno, muy bien. 10K, de todo lo de 2025, la inversión más costosa fue ir a Medellín a ver J Balvin con mi hijo. Todos los gastos pagos. Segundo, Imagine Dragons, invité a personas especiales para mí, pero es generoso. Mira, invitó a personas especiales. ¿Puedes tener amigas nuevas? Aquí Mañosas X, queremos ir a varios. Mañosas X. Está Dañada Rodríguez. ¿Usted? Y Caspalina. Creo que es momento de retirarme de aquí. No, a ti te toca quedarte. No, ahí dice en el contrato. Dice, no. Y él va a estar ahí como soporte. También por acá, J. Mozo dice, BTS, discos en grupos, solistas, DVD, en concierto, merch, cositas que pedí. Muchas cosas, muy feliz, perfecto. Sara, Oasis, The Killers, Bruno Mars, The Arctic Monkeys. Y también por acá, Rommel, Julio Iglesias. ¿Ah? CDs, muchos discos de Julio Iglesias, bueno, Dua Lipa y Disclosure en concierto. ¡Qué cantidad de gustos de este hombre! Está Julio Iglesias, Dua Lipa y Disclosure. Y por acá tenemos también a Fabi que dice de Chemical Brothers, DJ Set 2012, Sonar 2015, FEP 2020. Sí le ha hecho la tarea. Sí. Así que para él, para que vea que sí. Gran inversión, además que verlo siempre va a ser un espectáculo. Y su música también. Con ello cerramos con Star Guitar. Ustedes pueden seguir opinando, contándonos por cuál artista han invertido mucho dinero. Esto es Mañanas X. La X, 103.9 FM. Del 5 al 18 de diciembre en Corferias y honremos juntos a los más de 1,000 artesanos y sus oficios. Ven a vivir el alma de nuestro legado. Boletería en exportesanías.com. Aliado Ecopetrol. Organizan Artesanías de Colombia y Corferias. Aplican términos y condiciones. Suenan las campanas, llegó Navidad. El mejor momento para compensar. Es tiempo de paz. Soplan vientos de prosperidad, Compensar. Una corriente de servicio y bienestar. Feliz año y feliz Navidad, Compensar. Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Vigilado Supersubsidio. Pagar con tu tarjeta débito Nequi Visa los tiquetes para pasar Navidad en la casa. Y el remate en la cuadra con los amigos de toda la vida. Una gran Navidad empieza con un movimiento. Pide ya tu tarjeta débito Nequi Visa física o digital desde la app. Nequi, una marca Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Plaza Imperial, el mundo junto a ti. Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba. Ven a Exportesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias y honremos juntos a los más de 1,000 artesanos y sus oficios. Ven a vivir el alma de nuestro legado. Boletería en exportesanías.com. Aliado Ecopetrol. Organizan Artesanías de Colombia y Corferias. Aplican términos y condiciones. Vive la Navidad en Alposto y Catronics. Compra ahora la ROG Xbox Ally, la consola portátil con potencia AMD y diseño portátil de última generación. La Navidad se vuelve mejor cuando los juegos van contigo. Llévala por 2,599,900 pesos con control Xbox gratis. Encuentra los mejores regalos en Alposto y Catronics. Vigencia hasta el 24 de diciembre. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU, Bogotá. Más música. I've been keeping my eyes on the movement. I can't see no room for improvement. But why you all over there on your Jack Jones? You need to let me get behind your backbone. Cause I'm the man for the job, let me work here. I won't waste no time, I'll make it worth it. 100% I'll make it worth it. You got a body to die for, let me work here. Now it's murder in the dance floor. I wanna take this further than the dance floor. I ain't forceful, but I'm still hardcore. You're gonna give me everything I ask for. It's not a long team, you're the boom team. Maybe more than a hotel room team. I'll never know if I just walk past. I really wanna dance, so I guess I'll just pass. She knows no pole. Look at those thighs, it's in her eyes. She's good to hold. She can satisfy my mind, body, and soul. Come and dance with me, come and dance with me. Come and dance with me, come and dance with me. I see you glance with me, that's why I'm asking B. So let's party, B, come and dance with me. If I'm out on my own, then I can look at you, looking at me. If I'm out on a date, then I just shut my eyes, then I can't see. Get away from the bar, tell your boyfriend, hold your jaw, and start. I see you glance at me, that's why I'm asking, B. So let's party, B, come and dance with me. Yo, it goes on and on. I see you get excited like this is my song. You think I wanna get involved, you are not wrong. Cause I've been waiting for this moment all night long. So I creep, creep, creep like TLC. I've got my left eye checking out your scenery. I've got my right eye right where it needs to be. No matter how I look at it, you look good to me. Still, I'm looking for the perfect view. The way I see it, that's right next to you. I know you've probably heard it before, but still, I love it when you flex like that for real. So don't stop doing what you do when you do it. I just wanna be a part of it when you do it. I feel like a wally if I don't pursue it. And I can't go through it, so let's she get through it. No pole. Look at those thighs, it's in her eyes. She's good to hold. She can satisfy my mind, body, and soul. Come and dance with me, come and dance with me. Come and dance with me, come and dance with me. I see you glance with me, that's why I'm asking, B. So let's party, B, come and dance with me. I know you didn't come out to stand and stare. You bought new shoes and you did up your hair. You made a real effort